que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y gloria en gran plenitud por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. En el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz.